¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Julio Rodríguez añadió el lunes otro hito importante en su currículum que está llenando rápidamente de ellos. El dominicano Rodríguez, recién nombrado el jugador del mes de la Liga Americana por primera vez en su carrera, conectó un jonrón entre el jardín central y el derecho durante el cuarto episodio contra los Rojos de Cincinnati, que lo colocó en los libros de récords de las Grandes Ligas. Es el primer jugador que suma al menos 25 jonrones y 25 bases robadas en cada una de sus dos primeras temporadas. Y seguimos en Grandes Ligas, pero con malas noticias para el lanzador zurdo de los Dodgers, Julio César Urías, que fue arrestado y acusado por cargos de violencia doméstica el domingo por la noche. Estamos al tanto de un incidente que involucra a Julio Urías, dijeron los Dodgers en un comunicado publicado el lunes. Mientras intentamos conocer los detalles específicos del caso, el lanzador no viajará con el equipo. La organización no tiene más comentarios en este momento, afirmó el comunicado. De acuerdo a Jeff Passan de ESPN.com, Urías fue liberado de una prisión de Los Ángeles en el amanecer del lunes tras pagar una fianza de $50,000 y tiene una cita en la corte el próximo 27 de septiembre. Un portavoz de MLB dijo que la liga está enterada del arresto y llevará a cabo su propia investigación. Ahora, con raqueta en mano, hablamos de tenis y Carlos Alcaraz, quien disputará los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos el miércoles ante el alemán Alexander Zverev, después de haber superado en los octavos al italiano Matteo Arnaldi por 6-3, 6-3, 6-4 e igualó ya el número de victorias que logró en la temporada 2022 con 57 triunfos. El joven tenista murciano, quien a sus 20 años de edad es el primer cabeza de serie de Nueva York y defensor del título del Abierto de Estados Unidos, y ya a comienzos de septiembre ya tiene tantas victorias como la que obtuvo en el pasado curso, en el que con 57 y 13 terminó siendo el número uno del mundo, otros de los objetivos que se plantea, aunque ahora para ello cuenta que la exigente competencia del serbio Novak Djokovic. Con 57 victorias y solo 6 derrotas, es el mejor tenista de este circuito 2023, en el que busca el Abierto de Estados Unidos, el cual sería su séptimo título de la temporada, tras los conquistados en Wimbledon, los Masters 1000 de Indian Wells y Madrid, y los ATP 500 de Barcelona y Queens en el ATP 250 de Buenos Aires. Ahora nos subimos al cuadrilátero con Manny Pacquiao, quien tiene en la actualidad 44 años y en diciembre cumplirá 45, pero ya planea su regreso al ring. El campeón de 8 categorías del boxeo profesional pretende competir como olímpico en los Juegos de París 2024. Ha sido el propio presidente del Comité Olímpico de Filipinas el que ha emitido un comunicado anunciando las intenciones del ahora político Manny Pacquiao. El grupo del senador Pacquiao se acercó a nosotros diciéndonos que nuestro ídolo filipino quiere pelear en París, expresó Abraham Tolentino en un escrito. Recordemos que Pac-Man no sube a un cuadrilátero para una pelea que no sea de exhibición desde el 2021, cuando cayó derrotado por el cubano Jordanis Uga. Aquella pelea supuso su retirada y poco después afrontó las elecciones presidenciales en su país, en las que quedó en tercer lugar. Ahora rodamos el balón en el terreno de juego con el astro argentino Lionel Messi, que arribó a su país para sumarse a la selección argentina de cara a los comienzos de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. El astro argentino llegó pasadas las 7 a.m. tras haber jugado su último partido con el Inter de Miami el domingo, a última hora en la victoria 3-1 sobre Los Ángeles FC como visitante. La pulga está descollando desde el arribo a su nuevo club, donde ya ganó la League Cup, en la que lleva 11 partidos, 11 goles y 5 asistencias. También arribó Emiliano Martínez, otra de las piezas claves del equipo. El arquero, que tuvo una molestia en los últimos días, será titular tras haber estado en la caída del Aston Villa